entrevista. Merecido. Entonces él ha hecho todos los arreglos, ha puesto de una orquesta muy grande a una orquesta muy pequeña, porque entonces somos 7, ¿no? Nos cobramos solo 6, nos cobramos 5. De cualquier forma, ha hecho sus arreglos para su orquesta pequeña, son los arreglos que vamos a tocar, esta y ninguna más. ¿Cuántas tonas necesitamos para que vale, esto que yo a ver, vamos. 120.